Bueno, señores, bienvenidos a este episodio 188 de Nivel Escondido. Este es que le habla Smash 188. Y en la noche de hoy se encuentra el señor Juan Carlos Delgado. ¿Qué es lo que, muchachos? Todo bien, mano. Aquí en casa, llegando de un excelente pasadía, picnic, por llamarlo de esta manera, entre puertorriqueños, mano. Bueno, vamos rápidamente con el podcast y ya va a pasar para las noticias, pero antes se va a comer serie de televisión que pertenece a la siguiente escena. True, Robin. It was noble of that animal to hurl himself into the path of that final torpedo. He gave his life for ours. Bueno, ahora sí, vamos para las noticias y comenzamos que con Ubisoft lleva regalando un juego mensual en PC desde ya hace un tiempo, esto celebrando los 20 aniversarios de la compañía. Este mes Ubisoft está regalando el juego de The Crew, que entre los que ha regalado este ha sido el mejor juego que ellos, ¿verdad? O el más reciente que el juego que ha salido que ellos están regalando. Este juego está disponible gratuitamente hasta el 14 de octubre, y una vez lo bajes, el juego se mantiene en su biblioteca para siempre. Otros juegos que han puesto ha sido Splinter Cell, el original, ha sido Rayman's Origins y otro más que no me acuerdo. Así que, en teoría, este es el juego más reciente de ellos y más fuerte del que están regalando. Así que aprovechen, bájenlo, no tienen nada que perder. Así que nice. Yo aproveché y me lo guié porque yo tengo cuenta de Ubisoft por uno de estos tantos juegos de Ubisoft que están por ahí que te hacen, como que te esfuerzan a tener cuenta. Sí. Pero, mano, el website, yo creo que ese website no está preparado para recibir una gran cantidad de personas. Oh my god, que mucho se tardó después que entré las credenciales a llegar como tal al home. Como tal, yo creo que tardó como un minuto ahí, como que pensándolo, procesándolo, y finalmente fue que entré a mi cuenta y ahí fue que redimí el juego. Yo no me veo jugándolo porque esto es un servicio que yo nunca entro. So, uno está acostumbrado más a Steam. Sí. Y si fuera de Steam, como que esa no es como que la plataforma con que yo me siento cómodo. Pero anyway, yo fui y redimí el código, so técnicamente tengo The Crew en mi colección. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Resulta ser que esta semana se dio a conocer que Sonic Mania va a tener una edición para coleccionistas que está sumamente épica, especialmente si usted creció en la década de los 90. Me refiero al Sonic Mania Collection Edition. Y este va a traer una caja más o menos parecida al estilo en la que venían los juegos de Sega Genesis, pero claro, está un poco más grande por todo el contenido, pero más o menos ese estilo visual. Dentro va a tener una réplica de un cartucho de Sega Genesis, como si fuera el juego de Sonic Mania, con un anillo similar a los que Sonic recoge, y está como que incrustado en el cartucho. También incluye una estatuilla de Sonic de aproximadamente 12 pulgadas, y la base es un Sega Genesis, ese modelo original. Aparte de eso, me enteré vía Gio, que me estaba diciendo que si uno mueve el botón de Power en esa base, se escucha el SEGA, que eso es como que una cosa épica, una cosa increíble. Yo, antes de saber que hacía ese sonido, ya yo había preordenado. El costo de esto es $69.99, ya está disponible para preordenar en Amazon.com. De hecho, antes de que se hiciera el anuncio oficial, ya se sabía vía Amazon, porque Amazon lo había publicado y como a la hora retiró el artículo. Y el mismo día, digamos como al mediodía, fue que se hizo el anuncio oficial y ya estaba de vuelta en Amazon y yo preordené. So yeah, yo estoy en ese bote. Sonic Mania está programado para salir el próximo año. No sé exactamente cuándo, pero es 2017. Pero ya con esa colección especial, esa estatuilla, el factor de que la base sea como el Sega Genesis, que yo crecí en ese momento, que tiene ese cartucho, a pesar de que el cartucho no hace nada, es simplemente estético, pero a mí me parece fantástico. A mí me van a vender esta colección, de hecho, you know, ya está preordenada, así que llegue cuando llegue. Yeah, yo no me pongo ahí, pero se ve bonito. Muy bonito. Bueno, continuando con las noticias de Ubisoft, tenemos que el juego South Park The Fractured Butthole el cual estaba para salir el 6 de diciembre ha sido atrasado para el primer cuarto del 2017. Básicamente ellos comentan que quieren pulir más el juego para así llevar una buena experiencia. En verdad, yo lo estaba esperando, pero yo entiendo que está un poquito bien, porque hay tantos juegos que van a salir ahora en el Holiday Season del 2017. Uh-huh. Fíjate, yo no estoy en contra de que lo muevan temprano en el 2017, porque es como tú mencionas, en esta época salen muchos juegos, y para principio del año no sale mucho. En cuestión de ventas, no es muy favorable, porque ya una vez pasa la época navideña, la gente está con el bolsillo explotado. Y no está tanto gastando afuera. Pero es bueno siempre tener un buen juego a principio de año. Porque para los que sí compran juego constantemente, es bueno tener algo al comenzar el año. Y más con el pedigrí que viene este juego de South Park. Donde el primero fue tan y tan bueno. Que, you know, las expectativas son altas para este. Y si se toman más tiempo para hacerlo mejor, ya. Go for it. Yo confío en ustedes. Después de ese primer juego, yo confío en la calidad de los juegos de South Park. Yo estoy apuntado ahí. Day one. Yo en el anterior no me fui day one, pero en este sí. Yo creo que yo no me fui day one, pero sí lo compré. Sí, tú lo compraste bastante temprano. Sí. Yo te diría antes de un mes. Tú lo compraste. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y esto era un rumor que estaba corriendo el internet desde hacía muchísimos meses y finalmente Ubisoft salió y ya finalmente lo confirmó. Y me refiero a Assassin's Creed The Ezio Collection. Esta va a estar llegando el 15 de noviembre a PlayStation 4 y Xbox One. Esta colección va a incluir los modos de campaña, los single players de Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood y Assassin's Creed Revelation. O sea, todos los juegos donde Ezio es el asesino principal. Porque ustedes saben que en el primer juego no era Ezio, en el primer juego era Altair, y luego de Ezio saltó. Diablo, no me acuerdo quién era el próximo. Conrad. Connor. Sí. Ok, pues cambiaba de un Assassin's Creed a otro, cambiaba quién era el asesino. So, pero ya está muy bien el nombre, Ezio Collection. Tres juegos y van a venir con mejoras en los gráficos, como es de esperarse con estos remasters que están saliendo en estos últimos años. Pero esto no es todo. Además de todo esto, el juego va a incluir un corto animado, una película corta que se llama Assassin's Creed Embers, y también va a incluir una pequeña película dividida en tres partes, o ya, se le puede llamar película, es un feature, ellos le usan la palabra feature, eso es como una peliculita, un video dividido en tres partes, que se llama Assassin's Creed Lineage, que esta se supone que se enfoque en la historia de Ezio, eso probablemente se vea Ezio fuera de los videogames, quizá mucho antes de cuando uno lo conoce en los videojuegos. Eso no suena nada mal para las personas que no hayan jugado esos juegos, particularmente de la serie Assassin's Creed. De esos tres, yo solamente he jugado Assassin's Creed 2 y a mí me encantó ese juego. Buenísimo. Yo había jugado el primer Assassin's Creed, el de Altair, y lo encontré demasiado repetitivo al punto tal de que me quité. Sí. Pero en Assassin's Creed 2 hicieron un muy buen balance y a mí me encantó ese juego. Luego de eso no jugué ni Brotherhood ni el que le siga a ese, pero ya, Assassin's Creed 2 por lo menos, fantástico. Yo jugué el 1 y me quité también. Jugué Assassin's Creed 2 y fue el primer juego que le sacó un platino. Jugué Assassin's Creed Brotherhood, que también seguía más o menos el mismo sistema de Assassin's Creed 2, lo único que añadía que ahora tú podías como tener asesinos y los controlabas y eso, y los mandabas a hacer misiones y te daban cosas, o ibas a atacar a alguien y los mandabas a atacar y atacaban ellos, mientras atacaban a todo el mundo, tú atacabas a tu target principal, un distraction. Después con Assassin's Creed Revelations se añadieron unas partes que eran como unos tower defense, y eso a mí no me gustaba y me quité. Bueno, pasando a la próxima noticia, tenemos que los desarrolladores de Titanfall 2, el cual está para salir el próximo mes, anunciaron que estará saliendo un juego para dispositivos móviles. El juego se llama Titanfall Frontline, Y es un juego de estrategia con cartas en el cual te enfrentas a jugadores en tiempo real. Este juego te permite ganar cartas y crear tus decks con las cartas que has ganado, algo así como lo hace el juego de Hearthstone. Yo vi esta noticia y dije, espérate, esto es para Mash. Porque yo sé que a Mash le gusta Titanfall. Y, you know, no es el primer juego que viene con juegos de cartas así para dispositivos móviles. Probablemente caiga como uno más del montón, porque hasta Star Wars tiene uno. Pero ya, es interesante ver que están diversificando un poco Titanfall, convirtiéndolo más en una franquicia versus una serie de videojuegos. Yeah. Cool. Okay. Bueno, continuando por aquí, vamos a la última noticia para esta semana. Y esta fue notición, por lo menos para mí, de la semana. Resulta que Funko Pop anunció por medio de su portal de internet la llegada de Street Fighter a su línea de figuras Funko Pop Vinyl. Estas figuras ya estaban anunciadas para Funko Pop, pero la línea de Asia. Y pues esas figuras salen solamente en el mercado japonés, en el mercado asiático en general. Y ya habían salido, de hecho, si usted va, por ejemplo, a Amazon, usted puede conseguir las figuras de Funko Pop Vinyl de Street Fighter, las versiones asiáticas, pero cuestan alrededor de $25-$30 porque son importadas. Y puede ir a Play Asia también y las consigue ahí. Pero que van, en esta ocasión, van a estar trayéndolas como tal al mercado norteamericano y van a estar bajo Funko Pop Vinyl Video Games, que esa es la serie que ellos tienen, donde pues ha salido Kratos y ha salido los de Bioshock, etcétera. Pues ahí, bajo esa serie, es que va a estar saliendo la figura de Street Fighter. Los personajes que estarán formando parte de esta primera tirada van a haber dos versiones de Ryu, iba a decir Ryu, que vendría siendo la versión clásica, el Ryu de blanco, el que usted conocía en Street Fighter 2, pero también va a estar saliendo el que se conoce como Sexy Ryu, que es el Ryu sin camisa, con barba, de Street Fighter 5. También va a estar saliendo Ken, la versión tradicional, Ken con el... ¿Cómo se llama el traje ese que usan los karatecas? Eso no es un kimono. El traje de karate rojo. Y también va a estar saliendo Chun-Li, Kami, Blanca, Balrog y Dan. De todos estos, yo quiero todas las figuras excepto la de Dan. La de Dan no me interesa. Y estaba viendo que en la serie de Play Asia, Chun-Li, hay dos versiones de Chun-Li. Está la versión regular, que vendría siendo la versión de Street Fighter 2. Pero también en Asia salió una exclusiva para un evento en Asia. Y es Chun-Li con otro traje. Está de más decirle que esa figura, importarla saldría por un montón de dinero. Así que yo me conformo con la regular, que probablemente esté alrededor de los $9, entre 9 y $12, que es el precio usual de los Funko Pop Vinyl. Todas estas figuras van a estar saliendo a partir de este otoño, el otoño de este año, así que próximamente. Así que Funko Pop se seguirá quedando con mi cheque. Yo tengo por ahí preordenado un montón de los de Batman que salen en octubre, más tengo la otra serie de los Imposters de Batman, que esos están saliendo a razón de uno por mes, y ahora se unen los de Street Fighter. Como yo le comentaba a Alex y a Mash, lo que falta es que ahora saquen una serie de Mortal Kombat y yo me declaré en quiebra. Yo no me apunto. Ya yo tú me te quité. Quitaste, ¿verdad? Yo me quité. Ya era demasiado, mano. Yo estaba tratando de mantenerme con los de Batman, pero ya seguían saliendo y saliendo y saliendo. Y yo, okay. Actualmente yo perdí la cuenta de cuántos Batman tengo, pero ya la tablilla se me está haciendo pequeña. So, probablemente yo tenga que ir a Funkoholic Anonymous próximamente. Yeah, yo me quité, yo hasta los saqué de las tablillas y están metidos en una bolsa. Ya, déjalos ahí para quizás en algún punto donde tengas más espacio, sí, o algo. No los venda más, no los botes. Trataré, me tienta cada rato. Si lo vas a vender, véndeselos a Alex, que yo sé que tú tienes dos o tres que a Alex le hacen falta. Sí, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, con esto terminamos la noticia, así que vamos para el dato geek de la semana. El Tato Kick de la semana. 24 de septiembre de 2007 se estrena la serie de televisión The Big Bang Theory. What, what, what, what? Bueno, habla de ella, yo no la he visto, así que... No, ¿tú nunca la has visto? No, bueno, es que las comedias sitcoms a mí no me gustan. Ah, es cierto, a ti tú, no te gustan mucho, ¿verdad? Se me olvida ese detalle. A mí me encanta esta serie. Tiene muchos jokes que son ligados a ciencia. So, realmente hay que conocer un poquito. No es tanto de que te excluye a the average person que no conoce de algún fenómeno, disfrutársela. Pero ya, tiene muchos jokes que son ligados a ciencia y a matemática en general. A mí me encanta. Esta es una serie que yo la compro y la tengo en mi colección. A pesar de que ya está en reruns, tú puedes ir a cualquier día en TBS y ellos tienen un bloque por la tarde y un bloque por la noche donde están dando episodios continuamente. Pero ya, yo la compro y la tengo en mi colección. Lo que sí es que yo espero a Black Friday, porque lo que sucede es que el season, la temporada en DVD, sale a principios de septiembre. Y entonces, a finales de septiembre comienza la temporada que le sigue. Pero yo espero a Black Friday para comprar la temporada anterior. Pues yo no la veo cuando está corriendo en vivo. Eso de estar viendo televisión en un horario en particular, eso no va conmigo. Yo veo todo on demand. So, una vez llega Black Friday, yo la busco ya sea en Amazon o en Target, en donde la consiga, yo la compro. Y entonces ahí es que me pongo al día. Tremenda serie, si no la han visto y le gusta esto de ciencia y le gustan los sitcoms, se las recomiendo. Yeah, yo, lo de ciencia sí me atrae, qué sé yo, pero al ser sitcom, como que... El único sitcom que yo pasé fue IT Crowd. Ya, IT Crowd, yo te diría que es más niche en cuestión de conocimiento, pero, you know, tú eres programador, so tú entiendes todos esos jokes. Es más ciencia, pero no es al punto tal de excluir a la persona común y corriente. Yo te diría que como un 25% de los jokes hay que saber de ciencia, el resto, you know, no hay que saber de nada. Bueno, con esto terminamos el Dato Geek de la semana, así que vamos a pasar para las publicaciones de esta semana. Y tenemos que para esta semana sale Batman The Telltale Series Episode 2, Children of Arkham, para PC, PlayStation 4 y Xbox One. También sale Dear Esther para PlayStation 4 y Xbox One. Esto ya estaba en PC hace tiempo. También sale Destiny Rise of Iron, el DLC, va a salir para PlayStation 4 y Xbox One. También va a salir Destiny, The Collection, para PlayStation 4 y Xbox One. Cada vez que tiran una expansión, tiran un collection. Exacto, ese es el juego con todas las expansiones, incluyendo la nueva. También sale el juego Firewatch para Xbox One, que también ya estaba para PlayStation 4. Sale Killer Instinct Definitive Edition para Xbox One. También sale NBA 2K17 para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, 60, Xbox One. Y con esta llegada pues se van los servidores de 2K16. Probablemente. También sale Shin Megami Tensei 4 Apocalypse para 3DS. Y también tenemos Tokyo Twilight Ghost Hunter Daybreak Special Kicks para PlayStation 3, PlayStation 4 y PS Vita. Además de la de los montones que salen para PC todos los días. Sí, que eso es imposible incluirlo en esta sección, pero si no el show sería dedicado más que a eso. Exacto. Vamos a pasar ahora para el Movie Xbox Office y comenzamos con la quinta posición, Don't Breathe. Y en la cuarta posición, Snowden. Y en la tercera posición, Bridget Jones Baby. Y en la segunda posición, Blair Witch. Y en la primera posición, Sully. Bueno, y va a pasar para los estrenos de esta semana. Y tenemos que empiezan The Magnificent Seven. Esto es siete personas que se unen para salvar un village de ladrones. En esta película sale Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke y Vincent D'Onofrio. Sale un par de gente, de chévere. No había escuchado bien esta película. Ya, yo vi un trailer de eso y vi a Denzel Washington ahí. Y también vi a Chris Pratt, por lo menos, de lo que reconocí. Sí, ahí Ethan Hawke también sale, según lo que estoy viendo ahí. Y Vincent D'Onofrio. Yeah. También sale Stork, de una película animada. En el cual sale Andy Samberg, Jennifer Aniston, Ty Burrell. Esta película tiene que ver con Stork, que es una cigüeña que traía bebés al mundo y cambió a paquetes. Pero una de las órdenes cambió a ser un bebé y entra y ahí es que empieza el plot de la película. Esto es una película de animación. Yo he visto también varios comerciales de eso. No creo que vaya a romper la el box office. Romper la tarifa. Está saliendo fuera del verano. Usualmente es el tiempo, si uno tiene una película fuerte, la lanza en verano, pero probablemente esta no se espera que vaya a rajar la taquilla. Yeah. Pobrecita de ella. No, lo más probable es el chavo. Todas películas animadas hacen dinero. Sí, probablemente esté más al nivel de lo que fue Ratchet and Clank y estas películas de animación que nos salen en los tiempos de los blockbusters. Yeah. Bueno, con esto terminamos la sección de las películas. Así que vamos a pasar para el tema de esta semana. Pero antes, ¿supieron a cuál serie de televisión pertenecía a la escena? True. Y le pertenecía a Batman, la serie de los 60 protagonizada por Adam West. Yeah. Ahí César Romero como el Joker. Yeah. Bueno, a mí me encantaba esa serie de nene, yo no me la perdía. Ahora mismo no recuerdo en qué canal de Puerto Rico era que la daban, no sé si era en el canal 2, pero ya a mí me encantaba. Y cada vez que se formaban las peleas, que se aparecía en pantalla el point, one, y todo esto era como que wow, brutal. Yeah. Yo no me acuerdo, yo no la vi, así que... Sí he visto los cortos y qué sé yo, y sé si la reconozco, pero nunca he visto un episodio completo. De hecho, hay una película como tal que hicieron, basada en la serie, y salía Adam West. No sé si el Batman este con la tabla de surfing y los pantalones cortos pertenece a la película o a la serie, pero definitivamente pertenece a Adam West. Sí. Ese Batman. Bueno, ahora sí, vamos para el tema de esta semana. Este es el tema... Le pertenece al personaje misterioso. Este personaje que escogí, ¿verdad? Yo creo que es bastante fácil de sacar. Empezando con que nació en marzo 7 de 2511. Nació en el planeta Eridanus 2. Es masculino y tiene el pelo color marrón y los ojos color azul. Tiene una estatura de 6 pies con 10 pulgadas. Bastante alto. Y pesa 290 libras. Ha estado en múltiples batallas a lo largo de 30 años. Y es uno de los soldados más condecorados del United Nations Space Command. Ya con esto supone que lo saquen. Su nombre es John 177. Juan, está fácil, ¿verdad? Sí, bueno, está fácil porque yo leí la última pista que no leíste. Pero si yo no leía esa última pista... Podía guess, pero ya, gente, la última pista que más no leyó, porque ya es como que es regalado, y dice, y su ejército es el Master Chief Petty Officer. Yeah. Si usted, al escuchar eso, Master Chief, ya como que no hay de otra, es él o él. Exacto. Pero ya, antes de eso, yo podía guess que era Master Chief, basado... en el año y en la estatura y esos detalles, pero ya, no estaba 100% seguro. Ya, yeah. Yeah. Lo cambiaste porque este no era el que estaba no. Misteriosamente en la exacto, misteriosamente, porque no sé quién lo había puesto. Sí, yo creo que lo que sucedió fue que se movió porque Alex cambió de personaje y entonces lo movió a la siguiente vez que hubiera personaje de la semana o algo así, el personaje misterioso. Pues lo dejamos a ver si lo usamos en algún momento, como cuando le toque a Alex, yeah. Que es más que lo De hecho, de lo que resta del año, quedan dos personajes misteriosos que me tocan a mí y ya yo sé quiénes son. Y les adelanto de que yo creo que yo voy a hacer un giveaway. Al que lo saque bien le regalo algo. Porque... intencionalmente va a estar difícil sacarlo. Les adelanto eso. Eso no va a decirlo hasta el próximo podcast. No, la cosa es que cuando yo dé la descripción voy a ser sumamente detallado. La cosa es que van a ser personajes que no son muy populares. Quizás personajes que usted ni sabe que existen. ya los tengo identificados. Yeah. Así que va a estar bueno eso. Está bueno eso. Bueno, con esto terminamos lo que es el el personaje misterioso, así que vamos a pasar con qué es la que hay. Voy a empezar yo, porque no tengo nada nuevo. Sí terminé Forza Horizon 2, pero eso no es nuevo. Lo terminé para el Summer Backlog Challenge. Te pregunto, ¿jugaste el demo del 3 que ya está disponible? No, mano, no lo he jugado. Hacho, bájalo. Ya yo vi unos screenshots y es como que, wow. I need an Xbox in my life. Yo me lo pienso comprar. Ah, ya, pues sí. En tu caso ya, tú estás ahí asegurado. Pero no bajo el demo. Creo que el demo son como 15 gigas, una cosa así. Ah, no, macho, guárdalo para cuando llegue el día. que por cierto, sale, no esta semana que viene, la otra. Sí, ya está pronto por salir. Y lo terminé, básicamente me faltaban como 12 championships. Los 12 championships es 4 carreras cada championship. Así que me puse a jugarlo, estuve casi todo el tiempo, bueno, cambié de carro, excepto el final, los últimos 3 championships lo hice con el mismo carro, que era un carro que yo no dominaba bastante en cuestión del handling y eso, porque bueno, cogí un Genesis, pues una era de las carreras, y parece que estaba en aceite todo el tiempo corriendo, estaba barriéndome de lado a lado, no podía controlar ese maldito carro. Pero después me puse a jugar con un Volkswagen 4 ahí, y bregué. Y la última carrera es una carrera alrededor de toda la isla, como pasó con Forza Horizon 1 también. Eso te iba a comentar, que suena a la misma estructura de Forza Horizon 1, donde la última carrera es básicamente darle la vuelta completa al perímetro de sitio. Sí, entonces la carrera duró como 25 minutos. Oh, wow. Sí. Porque este mapa es más grande que lo que era Forza Horizon 1. Nice. ¿Dónde es Forza Horizon 2? ¿Dónde toma lugar? Toma lugar como en Italia, yo creo. Como en... Oh, okay. Algo así, porque tiene como que vineyards por ahí, los nombres son Sangliani, cosas así. Yo creo que es como Italia. Y entonces el 3 toma lugar como en un sitio tropical, Australia. ¿Correcto? Australia. Okay. No sé si sé que es como... Nice. El primero creo que era en Estados Unidos. Sí, el primero era como en Colorado. Por exacto. Ahí. Pues el 2 entiendo que es en Italia por todo lo que he visto. Y... O en algún sitio de Europa parecido. Y entonces el 3 es Australia. Awesome. Y además de eso, me sigo jugando Rocket League. Ya finalmente bajo el update que le añade ¿cómo se dice esto? Que tú compras. Cosas que uno compra. Microtransactions. Exacto, los microtransactions. En el cual te ganas crates mientras juegas, pero necesitas llaves para abrirlos. Y las llaves, pues, tienes que comprarlas en el PlayStation Store. Son 5 por $4.99. Como que a 99, chavos. Ah, viste, que cada llave cuesta $1. Algo así. Entonces, si compras una... No, mírate los precios, porque están bien... en el garete. Si compras una, te salen $1.49, ¿verdad? Entonces, si compras 5, te salen $4.99. Si compras 10, que tú piensas que te va a salir como en 8 pesos o algo así. Sí. No, te salen $9.99. Si compras... Eso no hay economía. Y si compras 20, tú piensas, me salen 15. No, te salen $19.99. Después de la primera que te sale a $1.49, las demás todas te van a salir a más o menos a 99. Sí, el cambio grande es de 1 a 5, el resto no importa. Exacto. eso yo entiendo que está medio al carete, yo entendería que, ¿verdad? Que si quieren... Bueno, o sea, yo compro de 5 en 5, ahí que es. Ya he comprado 2 veces 5. Lo que te salen esas crates son como cosas bastante... que no vas a ir más ningún lado. Entre ellas pues la decals para el carro que tienen animaciones. Oh, nice. Ya hay uno que es como un dragón y se ve como que si estuviera el dragón volando entre medio del carro. Damn it, yo quiero ver eso ahora. Hay uno que es como si fuera unos rayos pasando alrededor del carro todo el tiempo. Hay una goma diferente ahora que tienen hay una goma que parece que tienen rayos en el medio de la goma, alguna que está dando vuelta una lucecita. Salen los mismos carros, pero te dan un body kit nuevo. Okay. Si tienes el carrito, el body kit que me salió fue el del X-Devil. Si tienes el X-Devil, que es uno de los carros originales del juego, pues me salió un body kit X-Devil RTM, una cosa así. Pues se ve mucho más brutal y tiene los mismos stats que el X-Devil. Awesome. Y en el Flash, esas son las cosas que salen. Básicamente son pinturas que tú no tienes, o sea, como que decals que son raros de encontrar, gomas y body kits nuevos para los carros. Son las cosas que son chévere. Ya. Entonces, de las cosas que añadieron en el último update también, ahora si eres azul, te voy a hablar, si eras rojo, tú podías llegar hasta el amarillo, cambiar el carro amarillo. Pero si eras azul, llegaba, todo era azul, ahora añadieron el color verde a los azules. Oh, cool, sí, porque antes lo más cercano verde que tú te quedabas era como un azul aqua. Sí. Que como que era azul, no era que ni estuvieran ni cerca de verde, pero era lo más hacia allá. Sí, le añadieron el color verde. Ahora puedes tener presets, o sea, puedes tener diferentes carros ya hechos. O sea, es cuestión de y lo coges. Entonces también puedes coger los carros. Eso es parte del update, ¿verdad? Sí, no es un que tú pagaste, ok. No. Entonces puedes ahora, o sea que tú depende de cómo te caigas, pues tú eres o rojo o eres azul. Ahora tú puedes equipar los ítems dependiendo del color que tú quieras. O si yo soy rojo, yo quiero que mi carro sea completamente rojo, si yo le pongo el casquito rojo, la antena roja, qué sé yo. Y si voy a caer en azul, pues yo quiero que todo sea azul. So yo le pongo todo azul. So depende el team que uno caiga, pues el carrito cambia también. Me gusta esa. Me gusta. Ya, porque por ejemplo, cuando yo jugaba, pues el carro que yo había preparado, lo había preparado con amarillo en mente. Tú sabes que vendría siendo las tonalidades de rojo con amarillo en mente. Entonces, cuando jugaba en azul, las combinaciones que había hecho no se veían bien. Exacto. Pero ya, me gusta esa vaina. Ahora pues, puedes hacer en eso. Ahora, ya finalmente puedes hacer trades con personas. Que antes tú puedes hacer, ella había añadido el trade system contra la misma máquina. O sea, ahora tú, si tú tienes gente en tu party, tú puedes hacer trade con la persona que está en tu party con items que yo tenga y tú no tengas. Todas las cosas añadieron el Rumble, que es el modo nuevo, que es una loquera. Básicamente es un 3x3 con power-ups. ¿Y cómo funcionan los power-ups? Pues hay diferentes power-ups, entre ellos hay una bota, que básicamente tú tiras la bota contra un carro, o sea, le das el carrito y lo sacas, o sea, lo mandas a volar para afuera. Hay un plunger, que básicamente es que tú le das, ¿verdad? Tú tiras el plunger a la bola y atraes a la bola para donde tú estás. Hay un hook, que es que tú tiras ese hook y en vez de la bola venir hacia ti, tú vas hacia donde la bola. Oh, okay. Entonces hay un puño que lo te sale un signo de un puño, pero es básicamente tú das bien duro. O sea, de tocar a alguien lo explotas, le das a la bola y haces goles de 140 millas por hora. O sea, con ese item no tendrías que como tal ir con el momentum del boost para explotar a alguien. Exacto. Okay. Hay otro que en mi opinión es uno de los más overpowered, que es una spike. Básicamente tu carro coge spikes por todos lados y si tú le pegas, se te pegas a la bola, la bola se pega a ti y nadie, a menos que le den a la bola o tiren un plunger, te sacan la bola. Sí, la bola se queda pegada del carro. So, básicamente yo lo que he hecho es que me pego a la bola, salgo volando y llego volando hacia la otra portería. ¿Qué más? Hay uno que es un boost infinito que te pone el carro a lo loco, que es para tirárselo al enemigo. Si tú vas a darle a la bola y yo te tiro ese boost, básicamente el carro se descontrola y con un boost y sigue dando vuelta por ahí. Y el otro, hay otro que es un swap, como un teleport. Básicamente si tú estás en el enemigo. Si tú eres enemigo y yo estoy del otro lado, yo te miro, le doy el swap y básicamente te cambiamos lugar. Oh, ok, cambian posición en la cancha. Exacto, entonces yo caigo donde tú estabas y tú caes donde yo estaba. Nice. Y por último, no sé si me queda otro, hay un twister. Básicamente, tú lo tiras y alrededor del carro tuyo hay un tornado y todo lo que tú te lleves por un lado te los va a llevar. O sea, como que los carros se los unen y los sacan volando, la bola también te la lleva y sacan volando. ¿Qué hace? ¿La tira hacia arriba? Sí. Okay. Ah, sí, ahí me quedan dos. Hay otro que es congelar la bola. Es básicamente, la bola está donde sea, tú la apuntas, lo tiras y la bola se queda ahí hasta que alguien le dé. Y el otro es como un imán, que es como que tú tiras el imán y la bola se te va pegando hacia ti. No, oh, ok. Entonces están esas cosas. Ah, y está el puño. Hay un puño como tal que tú tiras, no el puño de la fuerza. Este, que es básicamente como la pata, que tú puedes sacar a alguien, pero el puño le da a la bola. Mala que se fue un reguero. Está interesante, tendría que ver una partida de eso. Voy a ver si en Twitch encuentro algo para poderlo ver. Entonces, ¿cuándo salió esa actualización? Este, hace como 2 semanas, yo creo. Ok, eso es bastante reciente. Y entonces es cómico porque a todo el mundo le está saliendo a la misma vez los power-ups. Los primeros power-ups te salen 10 segundos después que empieza el match. a todo el mundo le salen random. So, tú lo tiras. Y depende de lo que te tocó, algunos que duran más, algunos que duran menos. Entonces cuando se acaba, vuelve el timer a 10 segundos. Y cada 10 segundos que del timer te va saliendo un power-up nuevo. Y a veces se pone, todo el mundo tira power-ups a la misma vez. Pasan cosas chéveres. O sea, el power-up tú lo agarras, pero depende de ti utilizarlo. O sea, no tienes que utilizarlo en el momento. Exacto. El power-up te lo van a dar, pero depende de ti utilizarlo, cuando tú quieras utilizarlo. Suena súper chévere. Eso de verdad, eso es de las últimas cosas que le he añadido a Rocket League. Todo está chévere, le han metido cariño al juego. Y ahora con los microtransactions, yo espero que traigan cosas chéveres, porque te dan una caja cada 10 juegos. Así que estoy comprando ya todo lo que da. Y además de eso, ayer viernes fui al concierto de Farruko, que me regalaron la taquilla. ya ahí me extrañaba que tú hubieras ido willingly. Gente, yo chavo aquí que escucho reggaetón y qué sé yo, pero yo no nunca había ido a un concierto de reggaetón. Yo escucho de todo. La soy de Carolina y embrace mi raíz. Tu raíz, el folclore. Pero yo nunca he ido a un concierto de reggaetón y me regalaron la taquilla y yo estaba súper abajo, ¿sabes? Porque estaba como 4 filas atrás de donde empiezan las filas que las sillas que suben. O sea, no estaba en arena, pero estaba 4 filas para atrás. Bueno, estuvo bueno, me gustó. O sea, muchas canciones yo no me las sabía, porque Farruko es más de ahora. Yo conozco más de la vieja escuela. Pero sí, estuvo bueno el stage, brutal, la preparación, la iluminación, fuegos artificiales, fuego. En verdad se botó en lo que es el stage, la preparación. La música, pues, ellos todos estaban cantando con pistas y básicamente la pista era la canción. So ellos, sino que si querían, no tenían que cantar. Y cantaba la pista. Pero... O sea, ¿estaban doblando? No, básicamente lo que hacen es que el micrófono lo ponen más duro. Ok. So ellos le cantan por encima a la pista. Porque él a veces ni cantaba y hablaba otras cosas y la música estaba atrás. ¿Sabes? Como que seguía cantando y él hablando con el público y seguía cantando la música. So, eso es lo que hacía. No había como que un DJ en vivo o alguna orquestita en vivo que hacen mucho en los conciertos de reggaetón, que ponen que tienen una orquestita en vivo, que lo que necesitan es una batería. Uh-huh. Porque eso, y un DJ. Alguien que haga el beat. Ajá, y un DJ que tire las cosas más. Los efectos. Más, ¿verdad? Más al garete. Pero sí, en cuestión de eso, pues, esa era la forma en que ellos estaban bregando. Se escuchaba bien, y cuando él cantaba por encima de la música, pues se escuchaba bien. Hubo un montón de artistas, que salió Daddy Yankee, Nicky Jam, Baby Rasty Gringo, los nuevos, los cafres, los Brian Myers, Ozuna, toda esa gente. Se escuchaba todo bien, excepto cuando salieron como 5 a cantar juntos. No, ya no más, como 7 a cantar juntos. Y algunos de los micrófonos de ellos ni se escuchaban. Eso sí, fue un momento que salió de la Ghetto, Arcángel, Ozuna, y el Uyán, un montón de gente ahí. Y casi no se escuchaba. Tempo tampoco se escuchaba casi nada lo que cantaba. Pero estuvo bueno. Empezó súper bien, pero entiendo que como que el final estuvo medio tecatito, como que fue anticlimático. Pues fue con Tempo ahí, como casi ni se escuchó, pues. Vale. Ya Tempo desde que salió de la cárcel no es lo mismo, ya no hay interés de Free Tempo, ya le está Free. Exacto. Ahora es Free Anuel. Anuel AA. Sí, ahí que viene la parte cafre. Porque empezaron a cantar un montón de canciones cafre cuando salió un video de Anuel y todo, y como si fuera un voicemail de Anuel. Y sale Free Anuel arriba en la pantalla y decía real hasta la muerte. Y ahí cantaron como, ahí fue como media hora de canciones cafre por ahí para abajo. Esas eran las que me sabía yo. Y son de las que te puse cuando fui a tu casa. Estuvo bueno, estuvo bueno. Me gustó, fue algo entretenido. Yeah. Tres preguntitas más. Uh-huh. Primera, ¿dónde fue el concierto? Segunda, ¿quién abrió el concierto? Y tercera, ¿cómo viste el ambiente? Pues primero fue en el Choliseo. En el Choli. Papi, llegaron al Choli. Luego, pero vendido a capacidad completo, ¿sabes? Oh, wow. De tepate, ¿verdad? No quedaba taquilla disponible. Nadie abrió. En conciertos de reggaetón nadie abre. Básicamente pusieron una canción de Ozuna antes de empezar, pero como que por la bocina, básicamente para que la gente se dignara a coger los asientos, porque eran las 9:40 y todavía nadie, se notaba vacío el sitio. Empezaron como a las 10 y se acabó a las 12:30. Eso fueron 2 horas y media de eso. El ambiente estaba chévere, el ambiente... todo el mundo estaba, no tuve problemas con nadie. El que se me sentó al lado venía de Barranquitas, creo, y me dice como que montó conversación conmigo y qué sé yo. Sí estaba la peste a pasto por ahí. Ah, pero eso no importa el concierto que sea. Aunque fuera, ¿verdad? Aunque fuera que el Choliseo, que es con aire sellado todo. Llegaba el gente, ¿verdad? Llegaba el quiénes eran los que estaban fumando. Pero sí se llenó. En diciembre viene Nicky Jam con Daddy Yankee. Eso me imagino que se explotará también. Diantre, ¿eso es un reencuentro de ellos? ¿Ya ellos han hecho algo? No, ellos no han hecho nada juntos todavía. Oh, wow, eso es un reencuentro que viene como de 1999 ahora. Exacto. Oh, wow. Eso se va a explotar y va, me imagino que va a haber más de una función. Como el de Yankee Don Omar, que hubo como 3 funciones completas, llenas. Eso me imagino que se llenará. Pero sí, awesome. Estuvo chévere, estuvo bastante entretenido, me gustó. ¿Volverías a otro concierto de reggaetón, esta vez pagando? Pues fíjate, sí, no pagando lo que costaban esas taquillas, porque las taquillas no pagando pesos. Para estar allá al frente. Las taquillas costaban 95 pesos. Pero sí volvería, me estuvo entretenido. De verdad que estuvo bastante entretenido. Sí, te gustó la experiencia. Sí, el montaje del show estuvo súper bueno. Y tenían un drone volando con una cámara y ponían esa toma en la pantalla y se veía chévere porque era como que una toma en movimiento y se acercaba y se iba como que en vivo. O sea, estaba chévere. En verdad, el espectáculo que montaron estuvo súper bueno. Ahora pues, como la mitad de la gente se fue de nuestro podcast. Para los que queden, pues continuamos por aquí. Para los que queden, Juan, que la que hay. Bueno, pues yo terminé la cuarta temporada de House of Cards. Oh my God. Yeah. El tercer season, la tercera temporada estuvo ok. Pero ya esta cuarta temporada volvió a las raíces de lo que es House of Cards. Es este juego estratégico de ajedrez en el mundo político. qué cosa salvaje. Y cómo termina esa temporada es como que, ¡damn it! I need season 5 now. Sí, bueno. So, ya, yeah, brutal, brutal. Nos tomó poco más de una semana, como semana y media diría yo, terminarla, pero ya, muy, muy buena. So, ahora mismo, no sé a qué nos vamos a mover. Ya mi esposa vio Stranger Things y le metió salvaje la semana pasada. Y, digo, hace dos semanas atrás le metió salvaje y la terminó. Así que esa la tendré que yo ver solo. So, no sé a qué le vamos a meter, si a Daredevil o ir a The Walking Dead, porque ya esta semana incluyeron ya la última temporada de The Walking Dead en vías a que la nueva temporada comienza ahora a finales de septiembre, si no me equivoco. So, el window para ponernos al día de esa está un poco difícil porque tendríamos que ya comenzarla a ver desde ya. So, yo creo que no nos vamos a poner al día, que fue lo que nos sucedió el año pasado. Cuando finalmente vimos la temporada anterior, ya la que iba a correr ya había comenzado y estábamos atrás. So, no sé cómo vaya a funcionar eso. Ya veremos. Te digo el próximo fin de semana que no me toca grabar y ahí es donde nos sentaremos a ver algo. Aparte de eso, estuve jugando NBA 2K17 The Prelude. Esto es un demo glorificado que salió para NBA 2K17, pero en este caso tenía la particularidad de que, a diferencia de un demo donde usted juega un partido con los mismos equipos, este funcionaba como si fuera la introducción a lo que es el modo de My Player, o bueno, no, My Career, creo que es que se llama, en la que usted crea un personaje y está esta historia que típicamente es sumamente cheesy, donde es este muchacho que llega a high school, llega a la universidad y tiene estas distracciones, que si se va a profesional, etcétera. Pero en este año no está tan dramático como en años anteriores, o por lo menos, no es que me encante, pero no me desanima. Lo que sí es que no puedo jugarlo creando yo mi personaje porque no me identifico con lo que está pasando en pantalla. So, terminé cambiando el personaje de Juan Delgado a James Keller. Por tener a alguien que fuera totalmente diferente. Pero ya, en este demo glorificado, usted crea su personaje, juega alrededor de 5 partidos a nivel colegial, y luego de eso, lo invitan a jugar con el Dream Team. O sea, usted juega su personaje, pero lo juega con el Dream Team contra Australia, lo cual me llena mucha emoción porque puede ser... Todavía yo no he jugado el full game, a pesar de que ya me llegó, pero puede ser que incluya National Teams en el juego. Sabemos que Puerto Rico no va a estar porque Puerto Rico no clasificó a las Olimpiadas, pero por lo menos marca un precedente, quizás en el próximo ciclo olímpico Puerto Rico clasifique a las Olimpiadas y termine estando en un juego de 2K. So, esa es la meta, no es ganar oro en las Olimpiadas, es make it to 2K. Así que ahí tienen reto Puerto Rico. Ya está muy bueno el Prelude. Hacen un mejor trabajo como explicando cómo funcionan las mecánicas. Es un poquito annoying para las personas que ya han jugado 2K, porque los juegos que uno juega en el Prelude, una vez uno termina los juegos de My Career, son juegos que son en el, ¿cómo que se llama? 2K University. Es lo único que puedes hacer. Y son juegos con instrucciones constantemente. Y es como que, oh no, please, no, stop, I know how to play. ¿Hay una manera de disable esto? No. So, yeah, está ahí para que usted aprenda cómo funciona el juego, no para que le saque el jugo al demo. So, mi recomendación es, si usted está on the fence, si va a comprar un juego de baloncesto o no, baje de Prelude. Si usted está seguro que lo va a comprar o ya conoce lo que ofrece los juegos de 2K, ya quizá del skip a The Prelude, vaya directo al juego, no hace falta jugarlo. Pero ya, a nivel de demo, muchísimo mejor que lo que han hecho en años pasados. Estoy un poquito annoying para el que ya sabe. Aparte de eso, he estado jugando Resident Evil 5. Resulta que ya, como habíamos mencionado la semana pasada, nosotros vamos a estar haciendo Horror Nights desde ahora hasta finales de octubre. Y comenzamos con Resident Evil 5. Estamos jugándolo Gio y este servidor. Y comenzamos martes. Y Gio pues tenía esa noche el After Dark y él fue el host principal de esa transmisión, yo estaba en audio. Y jugamos esa noche hasta el capítulo, creo que 2-2. Jugamos 3 horas esa noche. Y ahí lo dejamos. Viernes me tocaba a mí ser el anfitrión del canal, pero mi conexión estaba malita. Estaba lo suficientemente buena como para yo jugar online, pero no estaba lo suficientemente buena para yo poder jugar online, hacer una transmisión y manejar un hangout de 2 videos. So, yo le dije a Gio que si por favor, si él podía encargarse de hacer la transmisión, y así lo hicimos. Lo hicimos igual que el martes. Gio era el que aparecía en pantalla, era el que estaba atendiendo el chat, pero técnicamente era mi transmisión, a pesar de que era Gio quien como tal estaba corriendo el show. Pero ya, en ambas ocasiones la pasamos salvaje. Este es un juego que tanto Gio como yo ya habíamos jugado en el pasado y lo habíamos terminado. So, nos sentimos sumamente cómodos con el juego. No nos asusta porque ya sabemos dónde están todos los jumpscares. Pero la estamos pasando brutal. Algo que yo le comentaba a Gio es que yo recordaba ciertas secciones del juego que fueran muchísimo más difíciles. Y ahora jugando con Gio siento que está sumamente fácil. Pero ya la estamos pasando súper bien. Pensamos seguirlo jugando exclusivamente durante las transmisiones. Así que la próxima transmisión va a ser martes por la noche en Nivel Escondido After Dark, donde Gio va a ser host principal y yo voy a estar jugando con él. Y ya pasamos el capítulo 3-2. Ahora vamos, yo creo que para el 3-3. O si no hay 3-3, pues para el 4-1. Realmente no recuerdo cómo es que se dividen los capítulos. Pero ya tenemos alrededor de 6 horas acumuladas en el juego. So, va a estar muy bueno eso. Y una vez lo terminemos, si lo terminemos antes de que termine el mes de octubre, pues Gio y yo quedamos en el compromiso de que vamos a comprar Resident Evil 6 para también meterle en los streams. Y aparte de eso, nada más, mano. Bueno, yo paso con Resident Evil 5. Yo lo traté. Ya, tú le llegaste a jugar y fueron los controles, ¿verdad? Sí, mano, era un factor grande. Bueno, ¿cuánto terminamos? ¿Qué es la que hay? Así que vamos a pasar para los comentarios. Y tenemos un comentario por aquí de Hypermaster95. Dice, gran programa, Segales. Felicidades por estos podcasts tan entretenidos que nos regaláis. Habéis informado muy bien sobre todo lo acontecido durante la semana. Y nos pregunta, ¿pensáis que Sega volverá a hacer consolas? Yo creo que no, Juan. Yo estoy casi seguro de que no. Este no es un momento, ideal para consola, especialmente para Sega, que ha estado tanto tiempo fuera del mercado, donde quizás las personas que tenía alineadas con el conocimiento de producir una consola ya no están ahí, o se han movido a otros sectores. Yo no creo que Sega tenga el expertise y ni el interés ni el capital para hacer esto, porque desarrollar una consola no es simplemente agarrar una tarjeta gráfica, 3 componentes y ponerlos juntos y ya. No, todo requiere años de investigación, viabilidad, desarrollo, etcétera. So, ya, Sega no está en la posición para eso. So, ya, para contestar la pregunta, no creo que Sega vaya a sacar consola. Ya estoy en la misma línea que Juan. Bueno, con esto ya llegamos al cierre del podcast. Les recordamos que estamos recaudando para Extra Life 2016 para hacer un donativo. Visita nivelescondido.com/EL16 y presiona cualquiera de los botones de Donate. Ahí estamos Juan, Alex, Gio y yo. Sparwolf. También les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Arcast.org, Podomatic, Evox y nivelescondido.com. Los invitamos también a que disfruten del video podcast de ByteDad disponible en YouTube. También les queremos informar que Galaxia Nintendo publicó un episodio esta semana. No sé, no sabemos si están de regreso o fue solo esa vez. También les recordamos que pueden escuchar Metaverse, que recientemente salió el episodio número 4. Yeah, awesome. Yeah. También les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Les recordamos que estamos en Twitch los domingos, martes, miércoles, jueves y viernes. Los After Dark Sun con Sparrow Wolf y Gato Nejo jugando Resident Evil 5. Ya, y seguiremos por ahí. Yo creo que tenemos como para 3 o 4 sesiones más antes de terminarlo. Yeah. ya nuestra meta es jugar 2 horas, pero se han dado tan y tan buenas las partidas y la interacción con el público que usualmente hemos estado jugando 3 horas. Y el, ¿cuándo fue? El martes yo me acosté tardísimo jugando con Gio y miércoles yo para el trabajo. Gente, yo no tomo café. No porque no me guste, es que simplemente no tengo hábito. Pero si yo tengo sueño, el café me ayuda a despertar. Mano, de que esta semana ha sido career high. He tomado café como 4 de los 6 días que ya van de la semana. Bueno, ya este vendría siendo el 7º día. Como de 4 de 7 días he tenido que tomar café. Ayer mismo, antes del After Dark, tuve que tomarme un megatazón de café para despertar, porque yo estaba pero que en la lenta antes de comenzar. So, me tomé una taza de café y, mano, y eso fue like coffee is a hell of a drug. Yo estuve despierto de que yo terminé de jugar con Gio tarde y después de eso me quedé un ratito más. Me puse a jugar con una foto, un screenshot que tomé de la partida. So, ya, la estamos pasando chévere. Yeah. Bueno, ahora sí, vámonos. Bye, gente. Cuba. Azúcar.